muy buenas noches. Una noche de miércoles más, estamos en directo, esto es La Música que nos parió. No os preocupéis, que no es que se oiga mal, es que, bueno, es el sonido que tiene la entrada esta. Pues arrancamos una noche de miércoles más en directo, esto es, ya digo, La Música que nos parió. Hoy vamos a poner buena música también, como venimos poniendo cada semana. Esta semana ya habéis estado siguiendo a través de la web y de todo. Vamos a poner canciones que se han tocado en directo, ¿no? Que se han cantado en directo, ¿verdad? Pues venga, os recuerdo, si queréis escribirnos en el Facebook, Twitter, a través de lamusicakenosparió.com, nuestra página web, ahí podéis acceder a Facebook, Twitter. Desde el Facebook es facebook.com/lamusicakenosparió y desde Twitter @LMNUQP, o sea, las iniciales del programa. Y venga, lo dicho, vamos a empezar ya con la buena música. En directo hemos preparado varios grupos, como siempre muchos de ellos en castellano, otros más en inglés. Y déjame que busquemos, empezaremos con un tema, ¿cómo se dice esto? Con un tema, es que me está el micro aquí haciendo la puñeta. Vamos a empezar con temas de... Podemos también algún tema en catalán, eso también hay que decirlo, es que ahora no cargaba esto, pues venga. Vamos a empezar en directo escuchando, por ejemplo, un grupo que nació en los 90, que todavía continúan en directo, ¿no? Que se llaman Estopa. No, en este caso es un directo acústico. Vamos a poner este tema que se llama Me falta el aliento. Al filo de la mañana, frío. Que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle. Que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale y porque se me caen los pantalones. Y es que se me escapa el aire, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me faltan madrugadas de hielo. Alguien que se arrastra a ras de suelo, ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor, qué cara, qué estúpida expresión. Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para siempre que tú de mí te separas, y anoche se paró a las dos, las dos no se paró a los dos, que ya no hay tiempo que transcurra, ni sudor que se me escurra por tu cuerpo, ahí donde escurra mi silencio, mi mano, mi boca, mi gana, mi beso, mi cabeza loca, mi tema, mi sueño. Te digo por qué. Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el canto, la salsa, la luz de mis ojos, niña de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el canto, la salsa, la luz de mis ojos, niña de la manga, tus ojitos rojos. Me falta Juan. falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos. Me faltan. Lo que no le falta a Estopa desde luego para cantar es el aliento, L'autèntica ràdio del barri, del 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Pues ahí teníamos Estopa en esta canción en directo, también un directo de estos acústicos que tanto de moda están ahora, ¿eh? Y escuchamos de canciones de artistas que se dedican a hacer esto, pues, ¿no? En Inglaterra, en Estonia llaman Unplugged, ¿no? Del MTV, aquí se llama acústico. Pues eso, ahí lo teníais, Estopa. Una vez un amigo me dijo, dice, ¿Estopa? Dice, pero si de Estopa todo el mundo conoce el primer disco, ya no conoce nada más de Estopa, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió el primer disco que todo el mundo se sabía enteras las canciones de Estopa, ¿eh? Pusieras la que pusieras, esta, por ejemplo, que es del primer disco, ¿no? Que se llamaba Me falta el aliento. Todo el mundo se la sabía, y Tu calorro, y en fin, y La raja de tu falda, se la sabían todas. Del segundo ya no tantos, y del tercero quedó ya más olvidado, ¿no? Pero bueno, yo poca gente he conocido que tanta gente se sepa las canciones de un disco como este de Estopa, ¿eh? ¿Verdad? Pues esto sí, es verdad y pasó. Pues venga, vamos a seguir con buena música en directo. En la música, esto es la música que nos parió. Son las 11 y 11 minutos. Un número mágico, una hora mágica, 11 y 11. Y venga, vamos a seguir con... Vamos a darle un poquito de caña a la noche para que no os durmáis. Os recuerdo, si queréis alguna petición, alguna melodía, alguna cosa, pues podéis escribirnos a través de Facebook, Twitter, para encontrarnos desde la música que nos parió.com. Ahí podéis acceder a Facebook, Twitter y dejarnos vuestro mensaje, y si tenéis alguna petición, pues intentaremos satisfacerla. Musical. Y venga, pues lo que os digo, vamos a dejaros con otro directo de esos buenos, potentes desde el año 2000, vamos a hablar de un grupo que son de Zaragoza, que se llama Amaral, ¿no? Y en esta canción que se llamaba, por ejemplo, bueno, tiene varias, desde este disco en directo también Amaral, ¿no? Llega un momento que todo el mundo se ve todas las canciones y también queda un poco luego estancada, ¿vale? Pues os dejaremos con este directo de Amaral, a ver si lo encuentro, no sé dónde lo he dejado. No, pues no lo tenía aquí, así aquí está, mira, Amaral. Ahí está en directo, pues ahora como estáis en casa, a ver si acompañáis a Amaral tocando esas palmas. Adelante. Tarde de domingo rara, como todas. Que le hacía sufrir y vino con los ojos de fracaso total. Escoltes... Escoltes l'única ràdio... L'única ràdio amb denominació d'origen. Denominació d'origen. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Pues ahí lo teníamos, Amaral, en esta tarde de domingo rara, ¿eh? La verdad es que sí, que a veces las tardes de domingo se hacen un poco raras, ¿no? Al día siguiente hay que ir a trabajar, no tienes nada que hacer muchas veces, ¿no? Descansar. Pero bueno, así son las tardes de domingo, ¿no? Y la verdad es que Amaral en estas canciones decía algunas, entre frase y frase, ¿no? Colaba algunas verdades, ¿no? Por ejemplo, cuando decía, vivimos tiempos crueles, o a mí me lo parece, ¿no? La frase de esta canción era del 2000, imagínate, 2014, ¿no? También, España vuelve a casa, ¿no?, en el Mundial. Pues bueno, eso también hubo una época en que no, ahora ya vuelve a ser otra vez que sí, ¿no? Todo es cíclico y todo vuelve en esta vida, ¿verdad? Vuelve hasta la buena música, ¿eh?, a veces incluso, y la mala también. Entonces, bueno, venga, pa, seguimos hoy adelante y ya os digo, todo van a ser canciones en directo, ¿eh?, de grupos mayoritariamente españoles. Pondremos alguna en inglés y también alguna en catalán, pero un poquito más adelante. Ahora de momento nos quedaremos con otro tema, en este caso de M-Clan, también habla de, bueno, este grupo murciano. Ya pusimos también hace un par de semanas una canción suya, creo que era la de Maggie Despierta, cuando estuvimos repasando las versiones en castellano de músicas en inglés. Pues venga, hoy os dejo con este tema de M-Clan, que se llama Chilaba y Cachimba. Suena bien, ¿eh? Vamos allá. Recuerda, puedes hacernos tus peticiones a través de lamusicakenosparió.com. Brillante cirujano, lo brillante por venir, deslumbrado por el brillo, acabado por el anís. Pero ha llegado la hora, me ha costado Rebutja imitacions. Escolta Ona de Sants Montjuïc, l'autèntica ràdio del barri. Claro que sí, sin imitaciones, la auténtica radio en directo. Esta zona de Sants Montjuïc cuando son las 11:22, y tan auténtica radio en directo, ¿no? Ahí tenemos este tema de Meclán, se llamaba Chilaba y Cachimba. No, lo que decía mucha gente, ¿no? Que dice, sí, hay que hacer un viaje espiritual a Marruecos, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Hay mucha gente, lo que quiere hacer es un viaje onírico, ¿no? A fumar allí hachís en la chilaba, ¿no? Ay, perdón, en la cachimba, y fumar shisha, y bueno, en fin. No, que de viaje espiritual sí que tiene, pero bueno, no es tan espiritual como podría pensarse. Oye, pues aunque pongamos música más tranquilita, un poquito entre canción y canción, ¿eh? Que seguimos aquí en directo. Vamos a seguir con otro grupo de estos que eran cañeros. Esto ya es de... Estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Pero también, bueno, a veces, como os explicaba, ¿no? La música, si es buena, siempre vuelve, ¿no? Y aunque no sea buena, pues también. Entonces, en este caso, es la buena música que sí que vuelve, ¿no? De un grupo que se llamaba Hombres G. ¿Verdad? Que sonaba muy, muy, muy bien, ¿no? Y bueno, y sabéis que, en fin, principios de los 90, si no recuerdo mal, se separaron ellos todos. Y bueno, y lo que hace la pasta, ¿no? Se volvieron a juntar y volvieron a hacer canciones en directo y tal. Y tenían canciones muy buenas, muy muy divertidas. Tienen baladas preciosas, ¿eh? Muy muy bonitas, que merece la pena escuchar. Algún día haremos también canciones así más románticas, ¿no? Ya preparé el programa y también haremos... por San Valentín o quizá antes. Pero ahora nos quedaremos con un tema también que es muy muy divertido, ¿no? Que también cuando lo escuchéis notaréis que tiene sus añitos. Que en este caso se llamaba... dedicado al famoso arqueólogo que creó George Lucas, ¿no? Que se llama Indiana Jones. Dedicaron esta canción, ¿no? Porque aunque Harrison Ford, bueno, aquella época Harrison Ford era joven y guapo, ahora pues pasó el tiempo, no perdona a nadie, ni tampoco a Indiana Jones, ¿no? Entonces sí que esta canción se la dedicaron, ya digo, pues cuando salió su segunda película, que se llamaba Indiana. Vamos a escucharlos. A ver, ¿están ahí? Están ahí, sí. Adelante. Es útil que sigas mintiendo. A mí me puedes engañar. Sé que me pones los cuernos. Con la batería de siniestro total. ¿Qué crees que no me entero? Que me chupo el dedo. Como yo te veo otra vez con él. Te vas a enterar. Ese es imbécil del sombrero. Me han dicho que estás con él. Su cazadora de cuero, su látigo y su revólver, qué bien. Indiana Jones ya no quiere hagan historias. Vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te echo yo? Indiana, Indiana, Indiana, Indiana, no sabes decir otra cosa, ya me tienes hasta la banana. Te he visto 14 veces la película, me estás torturando con la música, me arrastra a cambiar los cromos de tu colección, del álbum. Indiana, Indiana,

Doncs tornem a estar aquí. Ara canviem una mica el to perquè anem a posar una cançó en català després de la publicitat, eh? També tenim grups que fan bon directe en català, no? Així perquè no quedi tan sobtat, eh? Una mica el canvi de to. Doncs anem a posar un grup també relativament nou, no? No posarem sempre els mateixos grups, no? De música de rock, dels Pets, això que ja ens els sabem tot de memòria. Anem a descobrir una mica, no?, nous grups d'aquesta nova fornada de música catalana que està sortint i està picant amb força, eh? Us recordo que la setmana que ve, dimecres, farem el programa en català, només dedicat a la música en català. En aquest cas, bueno, ja posarem totes les cançons del rock en català, intentarem que no estiguin molt trillades, eh? Que es puguin llegir una mica de veritat, que escoltem una miqueta alguna cosa, no? Perquè no escoltem sempre l'Empordà i totes aquestes, tot i que, bueno, l'Empordà segurament sí que la posarem, no? Doncs pues escolta, el que anava a dir, us deixo amb un grup d'aquesta de la nova fornada, eh? Amb els Catarres, eh? Que suposo que la majoria de gent els coneixerà per la cançó que m'ha encantat de Jennifer, eh? Aquella que es va fer tan famosa, eh? I tenia algunes frases una mica polèmiques, però, bueno, sobretot allò quan deia... Bueno, en fi, no farem... No, és que ara tampoc me'n recordo exactament el que deia, tampoc la vull pixar. Doncs pues escolta, us deixo amb aquest tema dels Catarres, eh? que es diu A tot color. Doncs pues vinga, endavant amb els Catarres. A tot color, diu així. Endavant. És tot vostre. M'he topat amb els teus ulls que em miraven des de lluny, on es troba el que em falta i el que vull. I oblidant-nos del present hem tornat a ser com nens, abraçant amb valentia aquest moment. L'eufòria ens aixeca per sobre la gent. Segueixes buscant el que ja tens. És massa temps fent-nos els sords, ignorant la veu del cor, en una cursa interminable cap enlloc. L'eufòria ens aixeca per sobre la gent. La vida és més bella. La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Directe. Pues ahí lo tenemos también, fent una mica de país, escoltant cançons en català dels Catarres, un grup que sona, la veritat, molt i que molt bé, és més que recomendable, los Catarres, no, si tenéis ocasión de escuchar su disco por Spotify o cualquier otro medio legal, pues podéis hacerlo. Bueno, queremos aprovechar también para, tenemos un par de gente que nos ha escrito por el Facebook, ¿no? Queremos saludar a Germán, ¿no? Que nos dice que nos felicita por el programa, que le está gustando, digo, buen programa. Pues también muchas gracias por escucharnos, Germán, desde aquí un saludo también, ¿no? También saludamos a Patricia, ¿no? Que se está escuchando y bailando desde su casa con el programa, pues para vosotros, oyen, y también pues gente que también nos estáis escuchando que no habéis escrito, pues un saludo bien grande para vosotros. Pues vamos a seguir adelante poniendo más buena música, más buenos temas, más canciones en directo, ¿no? Y vamos a poner también un grupo que, bueno, que a pesar de todas las críticas que tuvo, cuando se fue su cantante principal, la cambiaron por otra que físicamente era parecida, pero decían que era por la voz, y bueno, ya sabéis, me imagino que sabréis que estoy hablando de La Oreja de Van Gogh, el grupo este del País Vasco, que tienen canciones muy buenas, muy chulas, que suenan la mar de bien, y bueno, pues os dejaremos con ellas, de La Oreja de Van Gogh. En este caso vamos a poner un tema ya de los últimos discos, que se llama El Último Vals, que ya creo que es cuando ya no estaba la cantante esta, la Amaya Montero, sí. Bueno, que se fue, ha empezado su carrera en solitario, y bueno, sacó algún tema bueno, un disco, no sé, de momento no sé si sacó otro disco, pero bueno, tiene algunas canciones buenas, ese disco que sacó Amaya era bastante bueno ese disco. Pues ahora venga, os dejamos con esto, con La Oreja de Van Gogh y este Último Vals, ya desde su disco que se llama en directo Primera Fila, pues nosotros desde Primera Fila, ahora vosotros en este caso cada uno desde el sofá de su casa, de la cama o desde donde estéis, desde Primera Fila escucharemos La Oreja de Van Gogh en directo. Vamos allá. También tiene un directo muy bueno y muy potente. Si tenéis ocasión de verlos en directo, pues os recomiendo La Oreja de Van Gogh. bravo, bravo, bravo. Qué voz tiene también, esta señora, la... No recuerdo ahora cómo se llama, esta que salió también de Operación Triunfo, ¿no? Que la criticaron, pero realmente también tiene un vozarrón esta chica y qué bonita que suena esta canción. Esta canción de fondo también suena muy bien, Pero bueno, no, esta no es en directo, por lo tanto no la escucharemos. Algún día os la pondré entera, porque a mí también es un tema de estas de fondo que me gusta muy mucho, ¿no? Y venga, vamos a seguir con otra canción en directo. En este caso vamos a hablar de una canción también rockero, porque el rock suena muy bien en directo, Igual que, ya os digo, el rock de Van Gogh, que si os acordáis, ahora vuelvo un pasito atrás, este último vals era una canción un poco tecno, ¿no? Que sonaba ahí en el disco, ¿no? Pero en directo la verdad es que suena muy, muy bien, Y eso es lo que os digo, vamos a poner un poquito de rock también, ¿no? Porque ellos también suenan muy, muy bien en directo, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ponernos un disco que es un poco antiguo, ¿no? De una banda que, bueno, os la presento y luego hablamos un poquito de ellos, Ya si os digo que vamos a poner una canción que va en directo desde Reynosa, Cantabria, La Fuga. Adelante, esto se llama Buscando en la Basura. Cuando no te rozan unos labios de mujer, hoy me he vuelto a ver absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el punto despertador, inútil, como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo. Quedaros. Seguimos en directo cuando ya faltan pocos minutos para llegar a las 12 de la noche, la hora de las brujas, ¿no? Bueno, nos dice que son las la 1 a las 3 de la mañana. Si acaso eso, bueno, quizás nos puede explicarnos mejor el programa anterior Arcanum, ¿no? Se lo preguntaremos un día. Dicen que son solo la 1 a las 3, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe la hora de las brujas. Bueno, pues vamos a través del Facebook. Tenemos una petición también que nos hace nuestro amigo Germán, ¿no? Fiel oyente del programa y amigo también, por qué no decirlo. Y que nos hace una petición que nos pidió una canción de Sonata Ártica que se llama Full Moon. Seguramente la conoceréis, ¿no? En este caso, pues mientras iba sonando esta canción de la fuga, ¿eh? Tan buena, que también tiene frases muy, muy buenas y muy potentes, ¿eh? Pues no dejaremos de poner un poquito de rock. Si acaso ahora damos un pasito más y ponemos algo un poquito más... más cañero, ¿no? También ponemos esta versión en directo, ¿no? De este caso que se llama de Sonata Ártica, esa canción que se llama Full Moon, Luna Llena, porque, bueno, esta semana no es de Luna Llena, pero como si lo fuera, ahora lo será, porque vamos a poner Sonata Ártica Full Moon para nuestro amigo Germán y para todos vosotros. Vamos allá. Una canción preciosa, si no habéis escuchado, ahora la escucharéis. She should not die. pues ahí tenemos este tema, también fantástico, Sonata Ártica, Full Moon, Luna Llena, qué bien suena, un clásico también de estos del heavy metal a la altura como Nothing Else Matters o de Metallica o temas así, ¿verdad? Que bueno, que pues esta es la magia de la radio también, ¿no? Donde nosotros proponemos canciones, pero vosotros también nos proponéis vuestras canciones, ¿no? Y todos poco a poco pues nos vamos escuchando buena música entre todos, ¿no? Es un programa que también, ya digo, la música que los parió, aunque esté yo aquí a los mandos de la mesa, pues detrás de la parte de radio siempre hay oyentes, pues que también les gusta escuchar buena música, igual que a todos. Y bueno, pues también os animo a que las podáis compartir con nosotros y con todos los que nos escuchan a través de en directo, en el podcast, desde donde queréis escucharnos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner ya prácticamente un último tema ya para despedirnos, para ir cerrando ya la parada, ¿no? Sí, mira, se me estaba ocurriendo mientras escuchaba esta canción también que a veces la música heavy tiene baladas preciosas, ¿eh? También algún día haremos un especial, aparte de música romántica, ¿no? De baladas de heavy, ¿no? Que también son muy bonitas, ¿no? Y son gente, pues, que aunque parezcan muy duros, pues también tienen su corazoncito ahí detrás. Pues venga, nos iremos despidiendo ya prácticamente con otro grupo de rock, también un poquito así, un poquito más suave. Está, también es un directo de estos acústicos, el tema se llama Soportales, en este caso es de Despistaos, de su disco que se llama Los Días Contados, pues ya prácticamente con esa canción, a la vuelta ya cerramos edición. Bueno, sí, como esto fuera el periódico, ¿no? Aquí parece cerramos edición. Pues venga, nos quedamos con ellos, Despistaos, Soportales. Una canción también que, aunque la versión normal es cañera, esta acústica también es muy, muy bonita. sumo yo por ser uno más. Me rechazas, me hago cargo. Me conformo con un trago, un cigarro y yo tirado en el sofá. Puedo prescindir de todo lo que teníamos en directo, a despistados, ¿no? Pues ya te digo, cuando pasa un poquito, casi llegando a la medianoche, ya nos despedimos esta semana de la música que nos parió. Gracias por haber estado al otro lado, gracias por habernos escuchado en directo, en diferido, cuando vosotros queráis. Tenéis más de la música que nos parió en nuestra página web, lamusicakenospario.com, y allí, pues, si queréis hacernos peticiones con más tiempo para los programas en concreto, pues podéis hacerlo también a través del correo, desde mensaje privado Facebook, Twitter. Nosotros vamos revisando más o menos cada día las redes sociales y de esto. Y también, pues eso, si queréis saber más de nosotros, lamusicakenospario.com y los podcasts, ahí está. Está todo, pues lo que os digo, la semana que viene tendremos rock en catalán, ¿eh? Intentaremos no poner canciones muy muy trilladas, ¿no? Sino un poquito de que no se han escuchado mucho, ¿eh? Los miércoles de... Aprovecho para recordar eso, que los últimos miércoles de cada mes tenemos eso, el programa lo hacemos en catalán íntegro y exclusivamente. Y eso, y bueno, quizá más adelante estamos... Como tenemos varios programas preparados, quizá se nos ocurría que lo podíamos hacer es... colgarlo en la página web y que vosotros decidáis de qué queréis que trate el programa, ¿no? También podéis proponernos vuestras ideas, ¿eh? Desde lamusicanospario.com, escribirnos un correo, Twitter, también ideas para programas, ¿eh? Sobre todo canciones, esto que haya, que nos enriquezcamos, ¿no? Todos musicalmente hablando, pues yo poniendo y vosotros pidiendo también, y entre todos descubriendo buenas canciones, disfrutando de la buena música, ¿eh? Que es lo que nos gusta, amigos. Pues esto ya no da más de sí, como os dije la otra vez, como os digo cada semana, que nos habremos dejado muchas canciones y muchas que no habremos oído y que nos habremos dejado. Seguramente, ya te digo, da para más ediciones, para más programas. Haremos otro, seguramente, también de canciones en directo, porque nos dejamos muchas y también podéis proponernos las vuestras y vuestras ideas. La semana que viene más... Y esperemos que mejore, aunque, como dice Wyoming, es complicado, ¿o no? Pero la semana que viene más, amigos. Un fuerte abrazo, me despido de vosotros. Mi nombre es Xavi, que nunca lo digo, ¿eh? Y pues es un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Estàs a la Ona de Sants, la ràdio jove per als oients amb cor jove. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. La millor companyia. Esperem. Ona de Sants Montjuïc.